pelirroja, roja, roja, morena. Sí, ¿cómo estás ahora? Estoy morena. Morena, morena. Más o menos. Bueno. No lo puedo definir, es un color. Pues nada, como decíamos al principio de este programa, estamos de fiesta este domingo aquí en Formentera con ese encuentro intercultural que ya lleva 12 años, uh-huh. Me parece mentira ya, pero bueno, estamos con la consellera de Bienestar Social, que es el área que se dedica a organizar esta fiesta junto a un grupo de voluntarios. Dolores Fernández, muy buenos días y bienvenida a Radio Exit. ¿Dolores? Sí, buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Uh-huh. Digo buenos que días estamos, a todos. Sí, estamos de fiesta este fin de semana, el domingo. Sí. Con esta fiesta. Dolores, para recordarle a la gente, ¿cuáles son los objetivos que os planteáis a la hora de organizar un encuentro como este? Bien, el objetivo es la integración, ¿no? Y claro, cuando una serie de personas se reúnen para organizar una fiesta, pues de alguna manera generan una serie de relaciones de confianza y de cooperación, y bueno, en realidad hay una práctica de participación social y de integración, ¿no? Entonces, este es el objetivo. Luego, la fiesta, pues es la manifestación final de esa integración, ¿no? De esas relaciones. ¿Cuántos países y comunidades autónomas participan este año, Dolores? Bien, este año son 13 países. Tenemos uno nuevo, que es México, y luego 4 comunidades autónomas. La cifra. Continúe. Bueno, los países, aparte de México, es Argentina, Marruecos, Brasil, Ecuador, Indonesia, Rumanía, Colombia, Italia, Paraguay, Perú, Cuba y Uruguay. O sea que de todo un poco y de cada continente casi, ¿eh? Sí, bueno, unos años participan unos países, otros años no, depende, ¿no? La apertura es que todos los que participan son los que quieren participar, eso está claro. Está claro. Y las comunidades autónomas este año, yo creo que, no sé si me he equivocado lo que dije esta mañana, ¿cuáles son? Andalucía, uh-huh. Extremadura, Galicia y, bueno, y Islas Baleares con Formentera, claro, representada claro. Con Formentera. O sea que no me equivoqué. La cita, no, como decíamos, comienza a las 11:30 con actividades para los más pequeños, ¿no es así? Sí. Sí, hacemos actividades organizado por los monitores del Casal de Lloves. A las 11:30 hasta la 1 podrán hacer juegos ahí vigilados por los monitores o jugando con ellos también. Después a la 1:30 será la bienvenida institucional. La degustación gastronómica empezará a las 2 de la tarde. Se supone que será hasta las 3:30 o así, bueno, hasta que se acabe la comida. La comida, nunca y luego las actuaciones musicales empezarán también a las 2 de la tarde y se supone que durará hasta las 7, más o menos. En cuanto a la logística, Dolores, el voluntariado aquí es fundamental y este año hay una novedad, ya que se ha creado una asociación de la fiesta. ¿Cuál es la función que llevará a cabo? Hay una asociación que ya se ha montado. Sí, bueno, este año la asociación ha comenzado ayudándonos a organizar, porque tendremos que hacer el traslado, pero la finalidad es, primero, que se autogestione finalmente. O sea, la fiesta ya se ha demostrado que se puede autofinanciar, el año anterior ya se demostró, y ahora pues con la asociación esperamos que se autogestione también, ¿no? También, además, desde hace unos años, además de los voluntarios, participan empresas de la isla, ¿no?, con su colaboración. Sí, realmente hay una colaboración de todo el mundo, no solamente los que participan, el voluntariado, y bueno, las empresas de la isla también colaboran en todo lo que pueden. Nos hacen unas rebajas increíbles y algunos de ellos también nos dan los regalos que de la rifa que vendemos. Otro detalle a destacar es la bajada del precio de la entrada. Hemos pasado de 4 euros a 3 euros. sí, hemos, después de ver las cuentas del año pasado, hemos nos hemos dado cuenta que realmente se podía poner un precio más bajo y bueno, 3 euros la entrada. Por supuesto, los niños menores de 12 años, la entrada es gratis. Con esa entrada ofrecéis un kit que lleva un plato, un casito y cubiertos, pero sí. Como cada año decimos a la gente que si pueden evitarlo y llevar los platos de casa, que luego los meten en una bolsita y los lavan en casa, ayudamos un poco al medio ambiente, ¿no? Sí, sí, menos cosas que tirar y menos cosas que recoger, por supuesto, porque realmente el voluntariado también participa en la recogida de toda la basura que se genera. Por tanto, es una colaboración. Como verás, esta fiesta es una colaboración y una participación de todo el mundo. La gente que da o hace los platos, la gente que participa en las actuaciones musicales, los voluntarios y los que van a la fiesta, todos tienen alguna parte en toda esta fiesta y colaboración, ¿no? No nos tenemos que olvidar también que la decoración de todo el recinto está a cargo del Centro de Día y del Casal de Lloves, que cada año tanto los que usuarios del Centro de Día como los chavales se portan y lo dejan todo fantástico, ¿no? Sí, sí, sí, cada año colaboran. Bueno, es como verás, participa todo el mundo. O sea, tenemos incluso a la gente dependiente ayudando a la fiesta con la decoración, a los niños también. O sea, es una fiesta increíble, ¿eh? Une a toda la isla de todas las edades y de toda manera. No, es fantástico. Y las actuaciones musicales también son estupendas, ¿no? Este año vamos a tener algo nuevo, sí, el Ska Italia, ¿no? Que es la primera vez que Italia participa con alguna actuación musical, así que va a ser muy interesante. Y también hay dos grupos locales. Sí, hay el Formenterenc y la 22. O sea que la fiesta está asegurada no solo por el hecho de comer cosas ricas, que cada año se esfuerzan, porque esto es un trabajo, como decíamos antes, conjunto. Ya es una semana que muchísimos colectivos están trabajando en la preparación. La semana no, llevamos, las reuniones empiezan desde enero ya, ¿eh? Ya, no, pero digo que en la hora de la comida ya huele la isla a platos típicos, ya empieza a oler. Sí. Ahora ya están todos cocinando de alguna manera. Excepto los argentinos que hacen el asado in situ, muchos de ellos ya van trabajando en cocinas que tienen en restaurantes y demás para ir preparando todas esas exquisiteces que vamos a poder probar el próximo domingo. Pues, consellera, ¿habrá rifa este año también? Pues sí, habrá rifa este año también. Haremos varias rifas también. Habrá varios regalos para rifar y bueno, en fin, tú eres parte importante de la fiesta, Marta. Ya sabes que también eres la alegría de la fiesta. Así que, por favor, consejera, yo soy una parte más del voluntariado, ¿eh? Yo soy la alegría de la huerta en casa, pero ahí en la fiesta somos la alegría todos, porque lo que yo me he reído arriba de ese escenario no tiene nombre. Tú también participas voluntariamente desde hace muchos años y la verdad que la fiesta sin ti parece que quedaría un poco coja, pero bueno. Juro que no le he pagado nada a la consejera para que diga esto. No, pero yo estoy contenta absolutamente con todo el mundo, porque la verdad, todos participan con muchas ganas y cada uno pone todo lo que puede dar, ¿no? Así que el resultado de la fiesta es de una calidad increíble, ¿no? yo la verdad que estoy muy contenta con todos. Pues vamos a tener, según dice el servicio meteorológico, que tendremos buen tiempo como los últimos años y que nos lo pasaremos genial, o sea que invitamos a toda la gente de Formentera que estén tempranito, que luego no se quejen de que no han comido, porque hay que estar un poco temprano para que con sus platitos lo posible traídos de casa, para ahorrar cosas medioambientales y lo que no hay problemas, y a disfrutar, que solo son 3 euritos, los niños menores de 12 años no pagan, y a pasárselo bien y a pasar un rato agradable y a conocer a nueva gente, porque es lo que hace, lo que decía usted, que se conoce a otra gente, la comida une también y la música también, o sea que creo que vamos a pasar un domingo fantástico. Sí, os esperamos a todos. Dolores claro Fernández, consejera de Bienestar Social, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el domingo. Muchas gracias a vosotros. Hasta el domingo. Hasta el domingo.